there's no heaven. Senkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Un saludo a todos los que nos escuchan, como siempre, a todos nuestros amigos que nos siguen nuestra página, por la de nuestra página, y a todos nuestros amigos que nos retuitean. Un agradecimiento enorme siempre a todos ellos. Bueno, como siempre, nuestro afecto manifiesto hacia el señor Pastor Delgado, hacia nuestra compañera Exilia Chilanga, que siempre nos escucha, nos retuitea, el compañero Caudillo del Sur, ahora en Chiapas, haciendo patria con los chicos, y también en la lucha magisterial, así que nuestro compañero Cuautli, siempre un saludo a él, y bueno, a toda la banda. Hay muchos nombres que tendríamos en la lista, pero nos pasaremos un ratito mencionando. A todos los que nos escuchan, un abrazo y un agradecimiento inmenso por escucharnos, y agradecer también a nuestro compañero Lioresh, que nos ha hecho el pase de programa, siempre con su muy interesante programa, y ahora tocando este tema de de la herbolaria, que bueno, sí, me parece que es una muy buena alternativa. Una alternativa a los medicamentos de laboratorio, pero no solamente eso, ¿no? Sino también pues una alternativa para combatir un poco a los mismos laboratorios, esas mafias que se han instalado hoy y que lucran con la salud de la gente, que han hecho de nuestra salud y de nuestras perspectivas de vida, han hecho un gran negocio. Entendemos que la investigación para el desarrollo de medicamentos no es barata, sí, eso lo entendemos perfectamente bien, pero me parece a mí que hay una, bajo ese pretexto, hay una mentalidad o intención de no solamente hacer negocio, sino de llevar ese negocio a niveles de utilidad, de ganancia o de utilidad estratosférico, a costa de la salud de la gente, ¿no? Y cuando digo esto es que hoy día, para obtener grandes ganancias, entre muchas otras cosas, pues lo más elemental, y es lo que nosotros padecemos día a día, es el aumento impresionante en el precio de los medicamentos, ¿no? Así que, podemos decir que si tienes dinero, tienes la posibilidad de salud. Si no tienes dinero, encomiéndate, porque conseguir los medicamentos que te hacen falta es muy difícil, muy complicado. Y estamos unidos en este esquema que el capitalismo y el neoliberalismo en particular han hecho en nuestras vidas, en este esquema de tener que preocuparnos muchísimo más por el dinero que tenemos que conseguir para pagar un medicamento que por la enfermedad en sí misma, ¿no? Que finalmente al estar enfermos, pues es lo que nos lleva a tratar de buscar un medicamento. Y que al final probablemente la angustia y el estrés provocado por no saber si lo puedo pagar o si voy a tener dinero haga que mi enfermedad empeore, ¿no? Así que si existen alternativas baratas, alternativas naturales para el combate de algunas enfermedades, insisto, como dice el programa anterior, pues bienvenido sea. Pero bueno, esa es la información que ya nos dejó en su programa Fuego Lento nuestro amigo Lioresh. Hoy platicaremos un poquito de otro tema distinto al que veníamos tocando hace un par de programas. Hace no sé, probablemente 2 años y medio, quizá 3, cuando este proyecto Frente de Medios era, ni siquiera era una propuesta, aún no estaba en la mente de quienes lo fundamos. Muchos de ustedes sabrán, nosotros transmitíamos desde otra radio, Radio La Nueva República, y una compañera allá en la Nueva República en ese entonces estaba hablando mucho sobre la intención de llevar al Congreso una reforma, la reforma energética. Estaba aquellas movilizaciones, recordarán ustedes, en el Zócalo, a las que convocó Morena, de las cuales se sacó poco realmente. Yo fui muy muy crítico en aquel entonces, incluso en aquel entonces recuerdo que con nuestra compañera Patricia Barba tenía una emisión los domingos ella, y hicimos la cobertura de una de estas manifestaciones, de estas concentraciones ahí en el Zócalo, hicimos la cobertura en directo. Y Pues el discurso de Andrés Manuel en aquel entonces era el mismo que sostuvo cuando, si mal no recuerdo, en el 2008 se frenó la intentona de Felipe Calderón. Se frenó por la organización que en aquel entonces pudo implementar Morena. Hubo la convocatoria de actores de la población, pero no solamente eso, sino de personalidades importantes que estuvieron en las audiencias y que trataron el tema del por qué la reforma iba a ser negativa, como la planteaba Calderón, para el futuro del país. En aquel entonces, repito, Morena convocó, no solamente fue una, me parece que fueron tres concentraciones en tres fines de semana consecutivos. No se obtuvo gran cosa, no se obtuvo nada, porque no, por alguna razón, Andrés Manuel no convocó a movilizaciones, no convocó a actividades específicas, y que cuando se iba a tratar la ley en el Senado, recordarán todos el vallado que hubo en el Senado, ¿no? Se pusieron vallas, la gente no pudo pasar. Y lamentablemente en ese momento, justo cuando Andrés Manuel iba a encabezar las manifestaciones allí en el Senado, o alrededor, viene un problema de salud por parte de él y se difumina absolutamente todo, ¿no? Fueron unas cuantas personas, se supone que el hijo de Andrés Manuel iba a encabezar la manifestación, se presentó, creo, pero no convocó ni al mono, ¿no? Así que de las personas que estuvo ahí al pie del cañón fue Gerardo Fernández Noroña, pero fueron muy pocas personas en realidad. Y tengo esta ocasión porque, como yo les decía, estábamos en aquel entonces en Radio La Nueva República y escuchando el programa de una compañera, estaba ella entrevistando a un trabajador de Pemex. Recuerdo, hizo un programa. Y ella, recuerdo, muy contenta, anunció que había acordado la entrevista con una persona que trabajaba en Pemex. No recuerdo el nombre, no recuerdo el cargo, ustedes disculparán, pero ya esto ya tiene bastante tiempo. Y lo que hace esto, a grosso modo recuerdo, era que efectivamente él decía lo dañino que iba a ser la reforma energética, ¿no? Y según su criterio iba mencionando todos los problemas que percibía podrían suceder. como se acostumbraba en aquel entonces en la radio, la compañera nos abrió el espacio, no el micrófono por cuestiones técnicas, pero sí nos abrió el espacio como para enviar preguntas, y ella iba a hacerle estas preguntas aquí al compañero trabajador, y él, bueno, iba a responder lo que considerase, ¿no? Y efectivamente así sucedió. Recuerdo muy bien que los compañeros hicieron preguntas. Y en lo personal, yo hice una pregunta, ¿no? Una pregunta que me parecía por demás pertinente en ese momento, y que era, bueno, si como trabajador de Pemex eres consciente de la terrible catástrofe que va a implicar la reforma energética, bueno, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué los trabajadores de Pemex no se movilizan y no se movilizan y efectúan alguna medida de fuerza para mandar un duro mensaje al gobierno de que no iba a ser tan sencillo, no iba a ser tan sencillo la privatización de Pemex, la privatización encubierta. Y lamentablemente, o sea, él respondió, el compañero respondió a la pregunta, pero desgraciadamente la respuesta, me parece a mí, no fue lo que yo hubiese esperado. Me pareció una respuesta tímida, una respuesta que me dejó completamente insatisfecho. Recuerdo la sensación de enojo y frustración que me causó. Y la respuesta fue simple. Dice, bueno, él decía, bueno, no podemos hacer paro porque un paro en Pemex, el parar la producción, implicaría grandes pérdidas para la economía del país. Entonces no queremos dañar la economía del país. Y está bien. Probablemente tenía razón, probablemente un paro de labores en Pemex implicaba una pérdida importante. Finalmente, de eso se trata. Se trata de pegar en lo económico. Pero ya que el amigo este decía, bueno, sí, pero nosotros no podemos hacer un paro porque la economía de Pemex se va a ver afectada. Y digo, ¿por qué demonios estamos hablando entonces de que la reforma energética va a ser mala y nos quedamos cruzados de brazos, ¿no? Eso es algo que no me explico. ¿No? ¿Por qué en la mentalidad del trabajador, pues en ese momento reflexionaba yo, ¿por qué en la mentalidad de este flaco no entra el hecho de que si soy consciente de que mi empleo está en peligro, no hago algo al respecto? Yo no me quedó claro en ese momento, no me quedó claro cómo pensaba hacerle, ¿no? ¿Cómo pensaba hacerle este amigo para que esa reforma no nos afectara, ¿no? Si sabía, si él mismo en esa entrevista nos estaba diciendo que iba a ser, que iba a afectar fuertemente a no solo la economía del país, sino que iba a afectar el trabajo de la gente en Pemex. No me entró en la cabeza qué era lo que él nos quería decir. Y bueno, finalmente el destino nos sabe mucho, por cierto. Estaba yo viendo una noticia aquí en La Jornada del día lunes, precisamente, que ya no pude comentar ese día precisamente porque estaba yo tocando otro tema. Que el día lunes salió la noticia, una noticia que tal como la titula el diario es terrible. Dice, pactan Pemex y su sindicato el desalojo de miles de trabajadores. Laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos licitadas en la ronda 1. Entre campos a transnacionales y empresas privadas. Dirección corporativa. O sea, todo lo que este flaco decía que iba a pasar, efectivamente ya pasó. Ya tiraron gente. Ahora, aquí de entrada, hay que preguntarse ¿para qué mierda está el sindicato de Pemex? ¿Para qué carajo sirve un sindicato en México? ¿No se supone que los sindicatos están para defender a los trabajadores, para defender el trabajo de los de la clase trabajadora, se supone que el sindicato tiene que ser el primero en ponerse al frente de la lucha de los trabajadores y en defensa del empleo. ¿Cómo puede ser posible que me digan que el sindicato pacta con la empresa para el despido de trabajadores? Y esto pasa precisamente por la mentalidad del trabajador. Como aquel a quien yo le hice una pregunta hace 2 años y medio, quizá 3, y que dijo, no, bueno, en una actitud totalmente timorata, no, bueno, pero es que, no, pero un paro traería grandes pérdidas económicas. Sí, huevón, a ver quién te restituye hoy tu trabajo y el de cientos de personas. ¿Y quién le restituye al país la renta petrolera que hoy está perdiendo? Me parece que es muchísima más la pérdida económica que la que hubiera sufrido Pemex con un día de paro. Y probablemente si estos trabajadores timoratos no hubieran tenido esa mitad, hoy Pemex no estaría privatizada. Hoy el sindicato no estaría pactando con Pemex el desalojo de miles de personas. Pero por supuesto, ¿qué podemos esperar de un sindicato charro? ¿Qué podemos esperar de un sindicato que está dirigido por gente como Romero de Champs? ¿Qué podemos esperar de un sindicato que extrae dinero de Pemex para pagar o financiar campañas presidenciales? Como lo que hizo en la campaña de Francisco Labastide, ¿no? Recordarán aquel Pemex Gate, donde dos personas del sindicato de Pemex, como Arana, no sé si recuerdo, y Romero de Champs, un senador, el otro diputado, imputados, más no imputados, acusados del desvío de fondos, quedaron ahí impunes, ¿no? Con esa sangría a la empresa. Y esa no ha sido la única sangría de empresa, ¿no? Durante el panismo, Dios, utilizar dinero de Pemex para mandar a hacer hoteles flotantes. Y sin embargo, el trabajador de Pemex, confiado como siempre estuvo de que no los movían, ni Dios los podía mover de su empleo porque era un sindicato grande, fuerte. Bueno, hoy se está viendo que no era ni tan grande ni tan fuerte. Un sindicato bastante aburguesado. Y que probablemente estos trabajadores que fueron despedidos son los de hasta mero abajo. Los que probablemente al sindicato no le interesa. Probablemente hay un sector, una cúpula sindical que está perfectamente bien apalancada en Pemex o en lo que queda de Pemex, ¿no? Y que han negociado perfectamente ser intocables. No sería nada raro, eso yo no lo sé, pero especulo al respecto. ¿Por qué? ¿Qué me permite la especulación? Pues esto, pactan. O sea, no fue una decisión unilateral, ¿no? Fue una decisión consensuada con el sindicato. Eso es lo grave de esta situación. Aparte, por supuesto, los despidos, ¿no? Pero el marco en el que se da estos despidos es lo grave, el contexto. Cuando un sindicato que se supone debe defender el trabajo de ellos, los debió haber defendido y debió haber peleado y debió haber hecho todo lo humanamente posible para que estos empleados no fuesen desalojados, despedidos, fue el corresponsable de su despido. Pactó. Ahora, la gran pregunta que hay que hacernos es ¿qué pactó a cambio de los despidos? Porque en un pacto, ambas partes se otorgan algo para que funcione. ¿Qué recibió el sindicato a cambio? Habría que preguntarnos eso, ¿no? Leamos un poco la nota, por ahí está la respuesta, ¿no? Que nos estamos preguntando. Permítanme un segundo. La Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos solicitó en un oficio al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Champs, desalojar a miles de trabajadores que laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos que fueron licitadas en la Ronda 1 a fin de entregar dichos campos a las transnacionales y empresas privadas limpias de trabajadores sin un solo sindicalizado petrolero. Recordamos la conversación con aquel empleado de Pemex. Bueno, pensaron que esto no iba a pasar, por eso no se movilizaban. No, nosotros estamos bien. Sí, el país va a tener problemas, pero muy internamente pensaban, nosotros en Pemex no nos quita a nadie. Bueno, la reforma energética implica esto precisamente. Una reforma energética que viene englobada en todo un paquete de reformas que exige los tratados en los que México se ha metido, ¿no? Como el Transpacífico, que entre una de sus premisas es precisamente la flexibilización laboral. O sea, trabajadores que ganen lo mínimo posible por su trabajo, que no existan prestaciones laborales, que no haya obligaciones por parte de los patrones para con los empleados, ¿no? Muchos conocemos a alguien que tiene un trabajo por 3 meses, ¿no? A prueba, y después lo despiden, y después lo vuelven a llamar, y después lo vuelven a despedir, y después lo vuelven a llamar, ¿no? O sea, cero estabilidad laboral, no generamos, por supuesto, bajo ese esquema, no se genera antigüedad en los trabajos, por lo tanto, tampoco tienes derecho a indemnización alguna, porque no generaste antigüedad, ¿no? ¿Qué indemnización vas a tener por 3 meses de trabajo? No existe eso, entonces, no tienes cobertura médica, ¿no? No hay seguro social, o sea, cada vez los asegurados disminuyen. En fin, o sea, las condiciones de trabajo, por supuesto, el salario que te ofrecen por un periodo de prueba de 3 meses, pues es solamente para que puedas pagar tus pasajes, ¿no? Y si pudieran pagarte menos, lo harían. Probablemente les salga más barato regalarte una bicicleta para que vayas en bicicleta al trabajo, ¿no? Y no tengas que pagar pasaje. Pero esto sucede en el marco, como ya dije, de dichas reformas, ¿no? Vino la reforma laboral, vino la reforma hacendaria, vino la reforma energética, y chínguense todos. Ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora lo que ese mentado eslogan que nos han dicho en todos lados, que es importante que vengan las empresas a invertir y que los países se tienen que abrir al mundo para que las empresas inviertan en nuestros países y generen trabajo, y que obviamente para hacer atractivos nuestros países, para que estas empresas vengan a invertir, pues hay que cumplir ciertos aspectos para hacer de nuestros países algo atractivo para las empresas, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, si ustedes tuvieran una empresa, ¿qué es lo que les parecería más atractivo, no? Como empresa, ¿qué es lo que a mí me resultaría inmensamente atractivo para invertir en un país? ¿Contribuir para el crecimiento y desarrollo del país a donde voy a invertir? Yo no creo. O me parecería más atractivo invertir lo menos posible, pagar lo menos posible y obtener la mayor cantidad de ganancias posible. Eso me parece mucho más atractivo, ¿no? Pongo 2 pesos y gano 100. Pero para que esto pueda suceder, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que en el país a donde yo voy a a invertir primero. Y sería bueno que no me cobraran impuestos. Porque si tengo que pagar el 32% de mis utilidades en impuesto, el ICR, están en pedo, mejor me quedo aquí. ¿Cómo voy a pagarles la tercera parte de mis utilidades a estos güeyes? Están locos. No, a ver, ¿quieres que yo invierta en tu país? Está bien, no me cobres impuestos. ¿Y qué es lo que hace estos gobiernos neoliberales? Pues México no es el único. Bueno, una política de extranjeros, ¿no? Un tratamiento especial a esas empresas. ¿Cuál es lo segundo que me importaría? Bueno, a ver, ¿qué más? Hay cosas que tengo que gastar, ni modo, ¿no? Tengo que gastar en la luz, en servicios. Pues no, eso sí lo tengo que gastar. Ese es un número fijo que no me puedo quitar de encima. Pero el otro es variable, puedo moverlo. ¿Y qué es? Y lo que le voy a pagar a la gente. No me pidan que pague salarios de primer mundo. Tengo que pagar lo menos posible, porque para la mentalidad empresarial, el sueldo de un empleado forma parte de sus costos, ¿no? Los costos, los salarios son un costo más. Y lo que buscan los grandes empresarios, o cualquier empresario, es disminuir sus costos el mínimo posible. Y el salario entra dentro de este rubro de costos. No es una inversión. No es algo que tienen que pagar porque la gente tiene que... Es la que genera la riqueza de la empresa. No. Es un costo. Entonces, si puedo contratar a algunos esclavos a los que tenga yo a pan y agua, mejor. Entonces, para eso necesito un país que tenga una legislación laboral acorde a lo que yo necesito, que es que el empleado tenga la menor cantidad de derechos posibles, ¿no? Y entonces pago nada, pago lo menos posible. Porque si tengo que pagar sueldos de primer mundo, pues me quedo en el primer mundo a producir. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si tengo que pagar $10 la hora, o $15 la hora, no sé cuánto se te paga en Estados Unidos. Tengo que pagar $10 la hora. ¿Para qué hago el gasto de trasladar una empresa a otro país para seguir pagando $10 la hora? No tiene sentido. El gasto lo voy a hacer para trasladar o abrir oficinas, y en vez de pagar $10 la hora, pago menos de $1. La hora a mis trabajadores. Entonces, si vale la pena, me ahorro $9.50 que van a mi bolsillo, o $9 que van a mi bolsa. Pero no solamente es en salario en mano. O sea, también me voy a ahorrar pago de indemnizaciones. O sea, puedo echar gente y recontratarla o contratarla. Precisamente, ¿por qué? Porque hay un gran cúmulo de desempleo, ¿no? Entonces, el que quiere trabajar vende su fuerza de trabajo por 2 pesos, con tal de tener un trabajo, aunque sea por 3 meses. Y así, de esa forma, es como atraemos a las grandes inversiones. Que tampoco son grandes inversiones, porque en realidad la mayoría de las inversiones que se hacen en nuestros países son de especulación financiera. No son inversiones que generan trabajo. Y las pocas que generan trabajo vienen bajo esa condición de la precarización laboral. Precarización laboral que hoy en México ya padecemos. Y que en Argentina se está queriendo empezar a implementar, por ejemplo. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cómo es posible? La gente se preguntará, y yo me quedé preguntando, recordando a este compañero de Pemex, en aquel entonces dijo, pues no podemos hacer paro, porque, bueno, precisamente se puede tener ese tipo de política laboral cuando aseguras de alguna manera un alto nivel de desempleo. Un muy alto nivel de desempleo. Donde tú como empresa no tengas que salir a buscar un trabajador, sino que al contrario, tengas en la puerta de tu empresa 1,000 personas queriendo trabajar, pidiéndote un trabajo. Entonces ahí la correlación de fuerzas, porque esto es una correlación de fuerzas, es siempre desventajosa para el trabajador. Y por lo tanto, lo único que posee, que es su fuerza de trabajo, tiene que malbaratarla. De otra manera no funciona el sistema, ¿eh? O sea, de otra manera no funciona el sistema para quienes lo manejan, porque funcionaría para todos nosotros, pero no funcionaría para quienes son los dueños de los grandes capitales. ¿Por qué? Pues porque una parte importante de sus ganancias pues seguirían en sueldos, pero no solamente seguirían en sueldos en mano, o sea, seguirían en seguridad social, ¿no? Primas de riesgo por trabajos riesgosos, trabajos insalubres que tendrían que pagarse muchísimo más. Obviamente tendrían, existiría un sindicalismo real, un sindicalismo combativo que estuviera acompañando a los trabajadores, ¿no? Y que tuvieran la capacidad de tomar acciones de fuerza cada vez que se requiriera. Y entonces tendríamos todo un movimiento de trabajadores, ¿no? Todo un movimiento obrero vivo, fuerte, que sería capaz de pelear por salarios más dignos. Y si no se los quieren dar, paramos producción, ¿no? Y conforme el salario del trabajador sea más alto, más está en condiciones de poder estar en la posición en la que yo digo. O sea, que la correlación de fuerzas, si no le favorece, por lo menos esté equilibrada con la de los la clase patronal. Esto es para que el trabajador pueda equilibrar más o menos o medio levantar la balanza en ese equilibrio de fuerzas, tiene necesariamente que tener un salario digno. Necesariamente. Y tiene que haber, por supuesto, un contexto de empleo con niveles, o sea, con niveles de desempleo muy bajos, ¿no? Hablamos de porcentajes por abajo de un dígito, ¿sí? Desempleo de un dígito en porcentaje dicho, para que esto pueda suceder. ¿Qué quiere decir? Que pongamos un 5-6% de la población económicamente activa esté sin empleo, nada más. Y que toda la demás gente en condiciones de trabajar tenga un empleo. Y que además este empleo esté bien pagado. Y allí es cuando la correlación de fuerzas cambia. Y el trabajador tiene la posibilidad de poder defender su trabajo. Y eso era algo que vivimos aquí durante 8 años. No digo los 12 años de gobierno kirchnerista, porque los primeros 4 fue de recomposición de la gran crisis del 2001. De echar adelante esto. Y que cuando termina el gobierno de Néstor Kirchner, esto está en marcha. Marcha bien. La Argentina había empezado a tener crecimientos de alrededor de entre el 6 y 7% anual. La pobreza la habían bajado del 52% al 20-tantos%, ¿no? Con el paso del tiempo, por supuesto. Los niveles de desempleo también habían disminuido. Pero por sobre todas las cosas, hay una clase sindical. Hay una corriente sindical muy activa, ¿sí? Que presionó para obtener mejores sueldos. Pero por supuesto encontró del otro lado un gobierno con voluntad, ¿sí? con la mentalidad de que era así como funcionaba, como podía funcionar ese círculo virtuoso que le llaman de la economía, en el cual era imprescindible que el trabajador tuviera un mejor salario. ¿Por qué? Fácil, lo decía Néstor Kirchner. Este círculo virtuoso está fundamentado en el consumo. Si la gente tiene dinero para consumir, si la gente tiene dinero en la bolsa, no va a abrirse una cuenta en el banco. Carece de tantas cosas que lo que va a hacer es gastar. Va a gastar en ropa, gastar en zapatos, gastará, tal vez se vaya a comer a un restaurante un día por mes, comprará esto, vacacionará, en fin, va a haber una derrama de dinero. Ese dinero reactivará la economía. Y como efectivamente fue, durante ese periodo se crearon muchísimas pequeñas empresas, pymes. ¿Por qué? Porque tenían a quien venderle. Y por supuesto con la creación de estas pymes viene la creación de trabajo. Obviamente yo no estoy diciendo que el gobierno kirchnerista sea la panacea. No, tiene sus fallas, tiene sus limitaciones, como ya lo hemos dicho aquí en este programa. Pero tuvo la gran virtud de que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, que piensan que por encima de todo está la ganancia y que se fundamentan en las utilidades a costa de lo que sea, el gobierno kirchnerista fundamentó todo en el consumo. Hay que darle dinero a la gente para que consuma. Obtienes varias cosas de ello. Obtienes que la gente esté bien, tenga satisfactores básicos cubiertos, ¿no? Y por lo tanto, tienes menos riesgo de estallidos sociales, de inestabilidad social. Porque la gente tiene trabajo, ¿no? Tiene un pasar aceptable, ¿no? Y la idea de que era necesario que el trabajador tuviese un salario digno se plasma en las políticas de Cristina de establecer paritarias. ¿Qué son paritarias? Bueno, dos veces al año o una vez al año, más bien una vez al año, se sentaban gobierno, empresas, trabajadores, sindicatos, y negociaban el aumento de ese año. Aumento que, por supuesto, siempre iba a la par de la inflación. Por lo tanto, el sueldo del trabajador siempre iba a la par o poquito por encima de la inflación. Y por supuesto, esto se podía lograr porque se alcanzó un nivel de entre el 5, 6, probablemente 7% de desocupación. Ya estamos hablando que el 93% de la población económicamente activa tenía un trabajo registrado. O sea, también había trabajo informal, bueno, había trabajadores independientes, el electricista, el plomero, que también tenían un muy buen pasar. O sea, yo lo he dicho en este programa, aquí durante muchos años conseguir un plomero, olvídate, era más fácil conseguir un ingeniero en aeronáutica que un plomero, ¿no? Y cuando llegabas a conseguir el plomero, por Dios, lo que te cobraba, se cobraba como si fuera ingeniero alemán, un electricista igual, albañil, pero yo tardé 2 años esperando que un albañil viniera a hacer unos arreglos en mi baño. ¿Por qué? Porque tenía trabajo, porque la gente tenía dinero en la bolsa y el dinero suficiente para poder decir, bueno, mira, mi casa tiene estos problemas, vamos a refaccionar la casa de pies a cabeza. Y no se escatimó en la compra de materiales, materiales finos para los acabados en las casas. Nosotros pasábamos por aquí por las calles y había obras aquí en la siguiente calle y en la siguiente calle y construcciones. O sea, había mucho trabajo. La gente necesitaba plomeros, necesitaba electricistas, necesitaba gasistas, necesitaba albañiles, porque tenía dinero en la bolsa para refaccionar sus casas o para construirse una casa, para hacer un segundo piso en su casa, ¿no? Un piso más. Entonces, todos esos trabajadores, pues también que no trabajaban en relación de dependencia, sino que tenían su propio oficio, también se veían beneficiados de las políticas de gobierno de Cristina. Así que la relación de fuerzas, digamos, aquí, durante el gobierno de Cristina, estaba a favor del trabajador. Porque al no tener tanto desempleo, las empresas a veces lo piensan dos veces antes de despedirte a un trabajador. Porque además existen leyes de indemnización, contratos colectivos, e indemnizarte aquí en este país era pagar una muy buena cantidad de plata. Cuando un sindicato está fuerte, cuando la correlación de fuerzas le favorece, puedes negociar un contrato colectivo de trabajo. Y no tener a la gente trabajando de manera precaria por contratos a prueba durante 3 meses. Esa es la gran diferencia. Hoy en la Argentina está en vías de perder eso. Pero volviendo al caso de México, lo que hoy empieza a vivir la Argentina, México lo está viviendo desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Las empresas que hoy llegan, acaba de llegar acompañándonos nuestro querido amigo Cuauhtli, querido colega, un saludo, bienvenido a la charla aquí. Las empresas que llegan a invertir a México, hay que ver qué tipo de trabajo ofrece, ¿no? También hay de trabajo a trabajo, ¿no? No es lo mismo un trabajo donde tengas la perspectiva de crecimiento, ¿no? De aprendizaje y crecimiento y ascenso profesional, y otro en el cual simplemente seas mano de obra barata. Durante muchos años, lo que presumían como inversiones que llegaban a México no eran más que simples maquiladoras, donde, pues, evidentemente se explotaba a la gente, ¿no? Era un trabajo. Sería como trabajar en McDonald's, ¿no, muchachos? ¿Ustedes me entienden? ¿Qué gran futuro puedes tener trabajando en McDonald's? Cero, cabrón. Porque además tampoco te pagan la gran plata, ¿no? Ellos se hinchan de dinero con toda la gente que va a comer sus productos, pero el trabajador no creo que desarrolle demasiado, ¿no? O sea, que puedan llegar a ser el gerente del establecimiento, ¿no? O gente que tiene que usar una pinche gorrita ahí ridícula, por Dios, por favor. Y a eso le llaman empleo de calidad. Que me dejen de romper las pelotas. Ese es el tipo de inversión que nos llega, ¿no? O sea, no es una inversión en tecnología, ¿no? Que va a emplear a ingenieros y que va a prepararlos para desarrollo, ¿no? No, si de casualidad nos llega alguna empresa transnacional que fabrique algo, por ejemplo, y no es mucha la cantidad de empleados que toman, sobre todo porque algunas, que por ejemplo las autopartistas, las empresas de automóviles tienen algunos procesos automatizados donde solo necesitan una persona que esté vigilando el proceso, ¿no? Entonces, en vez de darle empleo a 10, solo necesitas uno, ¿no? Las cuestiones de la de la tecnología, la automatización, bueno, tiene sus pros y sus contras. Una de las contras es que las empresas automatizadas requieren cierto trabajo especial de especialistas, ciertos especialistas a los que contratan, pero mano obrera poca, ¿no? Porque los procesos están tecnificados, no requieren tanta mano de obra, ¿no? Una máquina programada con un PLC puede hacer el trabajo de 5 o 6 personas en mucho menor tiempo, ¿no? Por supuesto, esto es mucho más barato y la gente no tiene que pagar grandes salarios. Y ahí es donde se desbalancea también la correlación de fuerzas del trabajador entre el trabajador y el patrón. Aunado, pues, por supuesto, a las políticas gubernamentales. Entonces, con estas reformas, pues nos pasa esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las empresas? Bueno, la menor cantidad de obstáculos para obtener la mayor cantidad de ganancia. Ganancia máxima, absoluta, por encima de todas las cosas. Y eso es lo que dice aquí la nota, ¿no? A fin de entregar dichos campos a las transnacionales y empresas privadas limpias de trabajadores, sin un solo sindicalizado petrolero. Igual, aunque hubiera sindicalizados petroleros, ya vimos que el sindicato sirve para dos cosas y ninguna útil. Pero lo que quieren hacer es tengan empresas transnacionales, usufructúen nuestro petróleo, ¿sí? Déjenos 2 pesos por ahí en el escritorio, en la mesita de noche, cuando se vayan y cierren la puerta, ¿no? Y los trabajadores que vamos a necesitar, pues no queremos trabajadores, queremos esclavos, ¿no? Trabajando 14 horas, no sé, qué sé yo, por un salario mínimo. Porque no creo que estos güeyes vayan a pagarles trabajos de profesionales, ¿no? El sindicato ya les soltó la mano y dejó que los corrieran. Ahora, si algunos los vuelven a recontratar, que es muy probable, porque ya tienen la experiencia, ya la empresa tampoco necesita gastar capacitación, porque esa gente ya sabe lo que es el trabajo, también le sale gratis, pues entonces quieren trabajar, van a tener trabajadores especializados a contratitos de 3 meses, ¿no? A prueba, y les van a pagar sueldo mínimo, no les van a pagar lo que cobraban antes. ¿Por qué? Porque ahora el beneficiado va a ser la empresa privada, la transnacional, que va a venir a usufructuar el petróleo. Y de eso se trata finalmente. Así como sucede ahí, sucede en absolutamente todos los ámbitos. Así que cuando ustedes les digan, bueno, pero es que necesitamos la inversión del exterior, sí, eso es innegable. Es innegable que se necesita inversión. Pero, ¿qué tipo de inversión? ¿La inversión especulativa financiera? Se nos sirve, no genera empleos. Al contrario, viene aquí, mete dinero en algún banco que esté ofreciendo tasas altas de interés o en alguna empresa, vende acciones, saca la plata, se la lleva con la ganancia, ¿no? ¿Dónde está la inversión ahí? No genera, un solo puesto de trabajo no genera esa inversión, ¿no? La especulación financiera. La otra, la inversión de riesgo, es venir y poner una fábrica. Y sí, pero si hay un lugar donde se pague todavía menos, pues van y la ponen allá. Donde no haya leyes de protección a la infancia, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Adidas, por ejemplo, que sus balones los cosen chicos de 10, 12 años, ¿no? Ahí tienes a niños hacinados en talleres cosiendo balones. Que después, los llevan por el mundo, los venden a precio de oro, ¿no? Los andan presumiendo en grandes eventos deportivos, la Copa Mundial y el nuevo balón FIFA ahí hecho por Adidas. Y por ese balón lo cosió a mano un niño de 10 años. Un niño que debería haber estado en la escuela y que debería haber tenido sus derechos cubiertos, ¿no? Alimentación, escuela, salud, techo, vestido. Y sin embargo estaba sentado en el fondo de un taller probablemente clandestino, cosiendo balones Adidas, a mano, O por ejemplo Nike, ¿no? Grandes empresas que hacen buen zapato y llevan sus empresas a otros países. Hay un documental de Michael Moore, muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre, pero yo creo que muchos ya lo deben haber visto, donde Michael Moore es de una pequeña localidad alrededor de la ciudad de Detroit y pone en escena esa localidad, que es prácticamente ya un pueblo fantasma, ¿no? No hay gente porque no hay trabajo. No hay trabajo. Y entrevista a personas, casi todos afroamericanos, y la gente les dice, mira, queremos trabajar, que alguien venga y nos dé trabajo. Y después corta la escena y pone una escena donde está entrevistando al CEO de Nike, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿A dónde van a invertir? Y el tipo les decía, no, con gran elocuencia decía, nosotros vamos a invertir a otros países para apoyarlos y todo. Y dice, ¿y cuánto pagan en los países a donde, en salarios a los países a donde van? El tipo se quedó callado. Y dice, bueno, pero ¿para qué se van tan lejos? Si realmente lo que quieren es ayudar, mira, ahí en mi localidad, en Michigan, en Detroit, pues hay una localidad que quiere trabajo y están desempleados. Te garantizo que son excelentes trabajadores. No, bueno, el tipo ya no supo qué decir. No le dio una razón del por qué no iban a invertir y poner una fábrica de zapatos Nike en Michigan, en Detroit. Por supuesto, la respuesta era obvia. Iban a invertir en un lugar donde hubiese una legislación que les permitiera tener niños cosiendo sus zapatos a mano. La legislación estadounidense, por supuesto, les iba a obligar a pagarle $15 la hora a cada una de esas personas que iban a contratar. Por lo menos, ¿no? Hay una diferencia entre pagar $15 la hora y pagar 10 centavos de dólar la hora. Que al niño que estaba cosiendo, que a ese niño probablemente le toque la mitad o un poquito menos, ¿no? Y esas son, esa es la mentalidad de las grandes empresas que estos gobiernos neoliberales nos venden como la gran salvación de nuestros países, ¿no? Casi van, se bajan los pantalones en los foros empresariales como el de Davos, y se bajan los pantalones para decirles, mira, ven aquí a invertir a mi país. Te flexibilizo las leyes que quieras. No te cobro impuestos si quieres, pero ven y pon una fábrica. Bajo esas condiciones, ¿para qué mierda sirve una fábrica? Si el trabajador no gana lo que tiene que ganar, gana 2 pesos. O sea, por supuesto, a la empresa sí le sirve, ¿no? Porque agarra sus productos y no es que los deje en el mercado local, porque el mercado local también está restringido. Hay poco consumo. Entonces se los lleva a otro lugar donde los puede vender, donde haya mercado. Que también si el empresario es inteligente, probablemente tampoco venga a invertir a nuestros países. ¿Por qué? Porque si quiere abrir mercado, pues qué mejor poner una fábrica en un país donde quiero abrir mercado y tengo 2, 3, 4, 10, 11, 40 millones de personas como mercado potencial. Eso es lo que dice la teoría capitalista. Nada más que hay un problema. Esos 40 millones de clientes potenciales no tienen dinero para comprarte tu producto. Por lo menos no una buena parte de ellos. O sea que tu incipiente mercado, el que pensabas que podrías hacer ahí abriendo ese mercado, no existe, no está ahí. Entonces dices, ¿para qué voy a invertir si de todas maneras no voy a poder vender ahí lo que fabrico? No tiene sentido. Y aparte, pues, como la Argentina, que es un país con estrictas una estricta legislación laboral, menos van a venir.

pero prisión y gendarme habrán de acallar mi voz. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y Zambita? Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Gracias, gracias, pastor. Bueno, si me lo permiten, seguimos leyendo la nota y vamos rascándole a ver qué nos dice, ¿no? Estoy tratando de ver entre líneas. Incluso comentaba yo ahorita por chat con el compañero pastor, acerca de este trabajador que yo les decía. Al principio del programa, que fue entrevistado por la compañera, creo, y en esta nota sale de dónde pertenecían, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Creo, si mal no recuerdo, que pertenecía a este gremio, a esta sección. Ya les dieron aire. Aquel camarada que, pues sí, decía, sí, todo va a estar muy mal, pero un pinche dedo para hacer algo no movieron. Para prever, para impedir que esto sucediera, no movieron. ¿No? Esa muestra de profunda colonización mental que tiene el trabajador mexicano. Ah, no, yo no hago paro, perdón, yo vengo a lo que vengo, a trabajar. Pero soy un huevón, ¿no? No, no eres un huevón, eres un esclavo, boludo. No, yo no hago paro, yo... ¿Qué tal si me corren ya? No me alcanza ni para los pasajes, pero es lo que tengo. Pero si haces paro, si haces una huelga, si te organizas, probablemente tu situación mejore. Todo lo que consigues con la lucha va a ser para bien, va a sumar. No, yo no soy de esos. A mí denme para mis chelas el domingo y ya está. Esa es la mentalidad del trabajador, ¿no? Obviamente no todo, por supuesto. Pero cuando surge una voz disidente, cuando surge una voz de lucha, son los mismos trabajadores los que salen a tirarle mierda. Y ahí tenemos el caso de los compañeros de la CENTE, ¿no? Los compañeros que están dedicados a educar a los hijos, precisamente a los hijos de los trabajadores, porque los hijos de los empresarios no van a tomar clases a donde nuestros compañeros de la CENTE dan clases, no van a las escuelas rurales. Y es para que en un elemental acto de sentido de clase, esos trabajadores hubiesen tenido que salir a defender la lucha de los maestros, porque era también su lucha, y sin embargo, no lo hicieron. Entonces, pinches alborotadores, se jodan. A mí que no me interrumpan la calle, que no me cierren la calle porque yo quiero pasar por ahí. Esa es la mentalidad, ¿no? Nada, que los corran, total. Boludo, si tú eres un esclavo que está ganando 3 pesos la hora, 7 pesos la hora, o lo que gane, salario mínimo, tampoco es como para presumirlo a nivel internacional, ¿no? El salario mínimo en México. trabajas precarizado, no tienes contrato colectivo de trabajo, estás a prueba. Sin embargo, le dices al compañero que sale a luchar que es un huevón. Bueno, pues trabajador, ¿dónde tienes la cabeza? Ahora, estos güeyes están despedidos en Pemex, ya los despidieron. ¿Por qué? Y probablemente porque tienen una mentalidad en la cual no cabe la lucha. O sea, no, dentro de su mecánica de pensamiento no cabe el decir, y salgamos a luchar. ¿Y sabes por qué? Porque no saben lo que es eso. El trabajador de Pemex toda la vida ha sido un trabajador que ha estado en una cajita de algodón. ¿Alguno de ustedes recuerda algún paro sindical? ¿Algún problema con el patrón que es el Estado? El que era el Estado, que era el que administraba Pemex. No. Los trabajadores de Pemex presumían de que tenían los mejores sueldos y de que no los corría nadie. Todo el mundo quería trabajar en Pemex, porque una vez que entrabas a trabajar a Pemex, tu vida se había resuelto. Se creían intocables. Bueno, hoy la realidad demuestra que de intocables no tienen nada. Ya los rajaron. Y a los que no rajaron es porque algo concedieron. Ya pactaron. Habría que preguntarles a los líderes sindicales qué pactaron. ¿Dieron a cambio? ¿O qué cosas dieron a cambio? Unas, obvio. Seguir a donde están, ¿no? El señor Romero de Champs ahí va a seguir. Y la horda de güeyes que lo rodean y lo secundan, ahí van a seguir. Y el precio de seguir ahí es la cabeza de los compañeros que acaban de echar, o que ya despidieron, ¿no? Ese es el precio a pagar para que un pinche líder sindical siga donde está. Y ojo, que tampoco se confíe, ¿no? Porque en el momento en que al paso que va Pemex desaparezca por completo, ¿qué sindicato vas a tener si ya no tienes empresa, no? Entonces, obviamente al tipo no le va a preocupar. El tipo está hinchado de billetes y seguirá probablemente en política o tal vez ya ni siquiera necesite hacerlo. El tipo ya tiene todo resuelto y la plata que nos robó a todos no se la va a acabar. Y va a tener a la idiota de la hija viajando en aviones de lujo, paseando a los dos pinches perros horribles que tiene, porque hasta eso mal gusto para los animales tiene, y hasta para vestir y para todo, poniéndolos a viajar en aviones de lujo, ¿no? Para poder seguir haciéndolo, no sea un problema por eso. Romero de Champs puede pactar lo que sea, que se jodan los otros. Ojo. Recuerdan los de abajo, los que estaban todo el pinche día ahí, sí, en los pozos petroleros, dándole duro, ¿no? Con la herramienta, vigilando, lo que hagan. Esos son a los que ahorita se los acaban de empomar. Con la anuencia del sindicato, que se supone los tiene que proteger. Pero un sindicato no te va a proteger si tú mismo no le dices al sindicato, protégeme, cabrón, ¿para qué te tengo ahí? Entonces hay una corresponsabilidad en la desgracia. Un sindicato charro que no le importas tú, que de sindicato solo tiene eso, el rótulo, porque eso no es un sindicato. Pero la culpa también es tuya como trabajador, que se supone tú lo tienes ahí como tu representante y no le exiges que te represente y que te defienda. Ya me despidieron. Bueno, sí, está bien lo que usted diga, señor, ya me voy. Y con la cabeza agacha y la cola entre las patas te vas. ¿No? Ay, no podemos hacer paro porque... Y si hacemos paro, un día de paro, generaría una gran pérdida económica para la nación. Bueno, cabrón, ahora dile a la nación que te lo agradezca el haber pensado en ella. ¿No? Dile a la empresa que te reconozca que no le hiciste paro porque estabas cuidando su economía. ese pendejo. Discúlpeme que use este lenguaje, pero la verdad me da mucha bronca. Me da muchísima bronca recordar esa entrevista. Y pensar que lo que yo en ese momento, para mis adentros, me dije, hoy se está haciendo realidad. Entonces, el día que te quedes sin trabajo, vas a ver, cabrón. Y muy probablemente entre los despedidos esté este flaco. Posiblemente, ojalá y no. No, no le deseamos el desempleo a nadie, ¿no? Pero, sí, el tipo en esa entrevista hizo un excelente análisis de todo lo que iba a pasar. Ajá, flaco, y cuando le pregunté, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? Ah, no están contempladas acciones, ¿no? Paro no, porque parar un día en Pemex es provocarle un gran daño económico al país. Ah, bueno, está bien, pues un aplauso entonces. El personal sindicalizado que labora en las instalaciones involucradas prestará sus servicios en dichas áreas hasta las 23:59 del día 7 de agosto del 2016, tomándose el tiempo necesario para una entrega segura. Ya te corrieron y todavía te van a exigir que dejes todo en orden. O sea, a ver, antes de que te vayas, déjame barrido todo, sacudido todo, porque no queremos que haya polvo. Una vez que terminaste, tómate la cabra. Señala el oficio 00828 que firmó el subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, vaya servicios al personal, de la dirección de Pemex, ya referida Marco, debe ser Marco Antonio Murillo Soberani. En el documento fechado el 4 de agosto pasado, Murillo también le indica a Romero de Champs, le agradeceré se continúen las pláticas que hasta el momento hemos realizado para concretar los acuerdos necesarios respecto del personal de planta sindicalizado que resulta involucrado. Es decir, empresa y sindicato ya iniciaron negociaciones para definir el destino laboral de estos trabajadores. Ahora, que las negociaciones se obtiene ambas partes, digo, por definición natural, una negociación es eso, ¿no? Ambas partes obtengan algo. La empresa ya obtuvo lo que quería, deshacerse de trabajadores. ¿Y obtuvo el sindicato? Esa es una pregunta interesante, ¿no? De ser contestada, ¿no? A mí me encantaría que alguien me la contestara. Bueno, aquí me voy a brincar un párrafo porque dice las localidades de donde... Bueno, el oficio plantea el desalojo de petroleros que laboran en las siguientes áreas de extracción. Moloacán, Pontón, La Laja, Paso de Oro, Tecolutla, Icuichapa, Poniente, en Veracruz, Peña Blanca, Carretas, Calibrador, Mareógrafo, Benavides, Primavera, Duna y San Bernardo en Nuevo León, Barcodón y Ricos en Tamaulipas, Catedral, Mundo Nuevo, Topén y Malva en Chiapas, Paraíso, Tajón, Fortuna Nacional, Mayacaste y Calicanto en Tabasco, entre otros. O sea, en todos lados. De esta forma, miles de trabajadores que se quedaron sin lugar y materia de trabajo son enviados a diversos centros, buscan ellos mismos una reubicación sin lograrlo y están a la espera de lo que determinen la empresa y el sindicato. No obstante que la reforma energética en su artículo transitorio segundo aseguraba que se respetarán los derechos laborales de los petroleros y tanto el presidente Enrique Peña como los sucesivos directores de Pemex y funcionarios de esa empresa señalaron insistentemente que no habría despidos. Bueno, y así dijeron que no habría despidos. ¿Alguien se acuerda de lo que dijo Aurelio Nuño? Que la reforma educativa y las evaluaciones no implicaban un riesgo para el puesto de trabajo del maestro. Bueno, pues son estos mismos güeyes que le dijeron a los petroleros que no iban a ser despedidos. ya les dieron una patada en el trasero. Así que si alguien está pensando que la reforma educativa no afecta la cuestión laboral de los maestros, me remito aquí a los hechos. Y repito, voy a repetir lo que está escrito aquí. No obstante que la reforma energética, en su artículo transitorio segundo, aseguraba que se respetarán los derechos laborales de los petroleros, y tanto el presidente Peña como los sucesivos directores de Pemex y funcionarios de esa empresa señalaron insistentemente que no habría despidos. Muchachos, con la evaluación a los docentes no habrá despidos. Solo vamos a evaluar la idoneidad de los docentes. Bueno, y si resulta que no es idóneo, ¿qué le van a hacer? Bueno, pues lo vamos a cambiar de cargo. Ah, chinga, pero él es maestro, ¿qué cargo le van a dar? Secretario de Educación Pública. No, lo vamos a rajar. ¿Alguien duda que lo puedan hacer? Si la reforma energética en un artículo transitorio dice que se van a respetar los derechos de los trabajadores, y yo pienso que el principal derecho de un trabajador es conservar su trabajo, y ahora resulta que los despidieron, que los echaron a la calle, esta misma gente es la que me está diciendo que la reforma educativa, la evaluación, que es en lo que se sustenta la mal llamada reforma educativa, no representa un problema para los... un problema en cuanto a la seguridad laboral de los maestros. Pero me lo está diciendo alguien que ya despidió petroleros, trabajadores petroleros, y que dijo que no lo iba a hacer, y que por ley está que no lo iba a hacer. Ahora imagínense lo que van a hacer con los maestros después de la evaluación. O sea, todavía hay alguien que le crea incluso a una ley por escrito. Hombre, la verdad, como sociedad, a veces nos pasamos de ingenuos y creemos esto. Ya no lo están demostrando en los hechos. La reforma energética decía, no, vamos a despedir petroleros. Es una ley aprobada por el Congreso. Y sin embargo, ya los despidieron. Y seguramente esas conversaciones que tuvieron con el sindicato fue para afinar los detalles técnico-jurídicos y encontrar una rendija jurídica por el cual diga que son despedidos. ¿Alguien piensa que esa reunión fue para que el líder sindical les dijera, a ver, a mi gente no me la tocan? Hombre, muchachos, por eso estamos jodidos. Nosotros todavía creemos en que podemos amarrar un perro con longaniza y no se la va a comer. Dejémonos de joder. Por favor, muchachos. A todos aquellos que estuvieron puteando hasta la saciedad a los compañeros de la CENTE porque estaban en un movimiento en contra de la reforma laboral, bueno, pues vean esta nota. Por ley, el gobierno se comprometió a no despedir gente y ya los despidieron. Que ni siquiera respetan los mismos proyectos de ley que ellos aprueban, que ellos escriben y que ellos aprueban. Porque este no fue un proyecto ni siquiera de la oposición. Fue proyecto salido del escritorio del Ejecutivo, o bueno, más bien del escritorio de los CEOs de las transnacionales. ¿Qué pasó por el escritorio del Ejecutivo? El cual ni siquiera abrió ni leyó, ¿no? Lo pasó así tal cual como oficialía de partes al Congreso. Para que también como oficialía de partes lo aprobaran. Y entonces a lo mejor el huevón este del presidente ni siquiera se enteró que había un artículo transitorio que decía que no había que despedir a nadie. ¿No? Probablemente no lo leyó. Quienes sí se supone que lo leyeron son los legisladores. Se supone. Ahora me gustaría escuchar a uno de ellos que diga, oigan, esperen, se está violando la ley. Con ese despido se está violando la ley. Porque el gobierno se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores. Ah, como vuelvo a repetir, el máximo derecho que tiene un trabajador es conservar su empleo. O a menos que el gobierno tenga en mente que el derecho del trabajador sea el que tenga derecho a decir, nos vemos, ya me voy. Ya dejé barrido, ya me voy. Tienes derecho a irte en silencio, cabrón. Ese es el derecho que cuidaron de los trabajadores, ¿no? El derecho a decir, chao. Vete en silencio, tranquilito, y no hagas panchos. Estás, tienes todo el derecho de irte en silencio y no hagas olas, boludo. A ver. En la misiva, el subdirector de Relaciones Laborales le indica al dirigente del sindicato petrolero que quienes laboraban en los 19 campos de extracción de hidrocarburos serán concentrados en los lugares que a nivel local se acuerden con las secciones sindicales involucradas. ¡Ay, cabres! Hasta que se defina su situación laboral. Si ya lo sacaste de ahí, ¿cómo vas a definir su situación laboral? Si lo sacaste de su puesto de trabajo, ¿dónde los vas a meter? A menos que tengas otros 19 campos de extracción, ¿no? Que no los tienes porque ya los concesionaste a empresas privadas. ¿Qué vas a hacer con esa gente si ya no tienes dónde ponerla? Porque por la reforma ya se lo diste a empresas transnacionales y empresas privadas, ¿no? Sus campos petroleros licitados. Como lo dice el primer párrafo de la nota, y se los vuelvo a leer. Desalojar a miles de trabajadores que laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos que fueron licitadas en la ronda 1 a fin de entregar dichos campos a las transnacionales y empresas privadas, limpias de trabajadores, sin un solo sindicalizado petrolero. Entonces, si muchos de los campos de extracción que tienes ya los privatizaste y no quieren nada que ver, o sea, no quieren ver ni de cerca a los trabajadores que tienes ahí, ¿cómo vas a resolver su situación? ¿A dónde? ¿Qué tipo de solución les vas a dar? ¿A dónde los vas a meter? ¿En campos de extracción que ya no tienes? Esa es la gran pregunta que habría que hacerse también, ¿no? ¿Dónde los vas a meter? Si ya no tienes dónde, ¿de qué manera los vas a solucionar, no? O como dice aquí esto, ¿cómo vas a definir su situación laboral? ¿Qué clase de definición van a darles, no? ¿Reubicarlos a dónde? Y el problema, vamos a suponer que los reubiquen. ¿Bajo qué condiciones los van a reubicar? Porque les van a hacer el favor de reubicarlo, ¿no? No es que los van a reubicar porque sea su derecho a conservar el empleo, no, les van a hacer el favor. Así que te vamos a reubicar con la mitad de sueldo y date de santos, cabrón. Y si no te gusta, bueno, ahí está la puerta, está muy amplia, te puedes ir y contrátate en otro lado, ¿no? Probablemente las empresas privadas que licitaron esos pozos sí le den trabajo. Pero por supuesto, olvídate de los privilegios que tenías cuando eras sindicalizado, ¿no? Que por cierto, el mismo sindicato se encargó de quitártelos, ¿no? Cuando permitió que te votaran, ¿no? Puntualiza que conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las áreas contractuales y diversas instalaciones involucradas a que se refiere la licitación de la Ronda 1 estarán a cargo de las compañías ganadoras a contar del día 8 de agosto del 2016. Los consorcios que recibirán las referidas áreas de extracción y sus instalaciones, sin petroleros sindicalizados, por supuesto, y esto lo subrayo yo y lo refrenda aquí el texto, sin petroleros sindicalizados, o sea que me parece que eran casi todos, ¿no? Son, entre otros, American Oil, la empresa holandesa mexicana, Canamex Dodge, Roma Energy y Tubular Technology. La empresa estadounidense GX Geoscience Corporation, Geostratos, MX Oil Exploración y Producción, la compañía de capital canadiense Renaissance y Strata Campos Maduros, Perseus, Yarco, Lifting, Sarreal y Perfolat de México. Algunas me suenan como empresas fantasmas creadas nada más para esto, por ahí debe tener algún, pero bueno, pensaba yo en voz alta. Al respecto, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que creo que era a donde pertenecía el flaco que les comentaba, el de la entrevista, advirtió que esta acción significa un robo de su materia de trabajo, no me digas. Y hace prever que se acentuarán los despidos de trabajadores de Pemex Chocolates por la noticia, ¿eh? Y que se impondrán en las empresas contratos colectivos de protección. ¿Quién? Pero además significará el desmoronamiento del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. No, no significará el desmoronamiento, flaco. La cúpula va a quedar indemne, ¿eh? El desmoronamiento de la parte trabajadora, pero los líderes sindicales y sus rémoras que viven alrededor de ellos ahí van a seguir, ¿eh? Se quedará reducido y minimizado. Bueno, en realidad, siempre estuvo reducido y minimizado a una cúpula de crápulas que vivieron a costa del recurso de Pemex. Pero bueno, esto es lo que dice la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Aquellos que pensaban que luchar para proteger el recurso era provocar una pérdida millonaria al país, ¿no? Bueno, pues ahora están viendo las consecuencias de ese pensamiento colonizado, ¿no? ¿Qué? Ahora salen a decir que, bueno, esto significa un robo de su materia de trabajo. Y sí, flaco, se los dijeron. Todo el mundo se los dijo y no hicieron nada para proteger su propio trabajo. ¿Qué querían? ¿Que alguien más llegara a proteger su trabajo? ¿Que fuera otra vez la sociedad o una parte de la sociedad que saliera a defender el trabajo que ellos no tuvieron los huevos para salir a defender? Ahora salen a decir que es un robo de su materia de trabajo. Por favor. En 2008 hubo una sociedad organizada que salió y pudo parar esto por un tiempo. Pero después ya no pudo organizarse de nueva forma. Porque esa sociedad organizada ahora se entretuvo más y le pareció más importante convertirse en partido político que en un movimiento ciudadano, que en un movimiento social. Ah, hubo otra prioridad. La prioridad no fue el recurso natural de México, ni fue el trabajo de los trabajadores petroleros. Esta vez la prioridad fue hacer su partido político. Y como esa gente estaba ocupadísima haciendo su partido político, bueno, pues ya no hubo quien protegiera el recurso natural y por ende el trabajo de estos güeyes. Y como ellos no fueron capaces de cuidar su propio trabajo, allí están padeciendo las consecuencias. Y sí, esto es una crítica al trabajador. Ser trabajador no implica que nos acompañe la virtud, compañeros. Es así de simple. Está bien que solo el pueblo puede salvar al pueblo, sí, siempre y cuando levante el trasero del sillón y se ponga a moverse. Como frase es muy bonita, pero si el trabajador no se levanta, si el pinche trabajador no se organiza, si no tiene la conciencia de clase y la convicción de que solo él puede conservar y mejorar sus condiciones de trabajo. Dije, no pueden esperar que venga un partido político o que venga un movimiento ciudadano a defenderles el trabajo. Y hoy están llorando sobre la leche derramada. Esto tendría que ser un ejemplo y una enseñanza para todos los demás. Si no vamos a ayudar, no estorbemos a quienes sí están en pie de lucha. Por lo menos los maestros de la gente todavía tienen la dignidad y los huevos y los ovarios a defender su trabajo, a defender la educación en el país. Pantalones, huevos y ovarios que no tuvieron los trabajadores petroleros. Y junto con ellos nos fuimos todos al carajo porque el país deja de percibir esa renta petrolera. ¿Con qué vamos a financiar proyectos sociales si es que algún gobierno de estos tiene la intención de implementar alguno? Vamos a seguir dejando que se desmantele poco a poco el Seguro Social, el ISSSTE. Eso ya es un regaño como sociedad que nos tenemos que hacer. Todos están ahorita muy esperanzados en que ahora sí Andrés Manuel va a llegar en el 2018. Vamos a suponer que llega. ¿Qué va a quedar para gobernar? Va a llegar a encontrar un cascarón vacío. Si es que las condiciones para poder gobernar se dan, en caso de que llegue, ¿no? Eso estoy especulando. Va a requerir gobernabilidad. No vaya a ser, conociéndolo, porque es de a veces de si políticamente es conveniente, se pacta. Ahí tienen lo que pasó a Lula con el PT en Brasil. Pactaron, cuando él ganó la presidencia por primera vez, pactó con la derecha para poder tener gobernabilidad, y tuvo la gobernabilidad. Y mientras su gobierno no afectó los intereses de la derecha, iban bien. Hoy ese mismo partido que iba aliado con el PT fueron los mismos que destituyeron a Dilma Rousseff. No vaya a ser la de malas, que dadas las circunstancias políticas, en un supuesto triunfo electoral de Andrés Manuel, no vaya a ser la de malas que también requiera algún tipo de apoyo para sostener y mantener la gobernabilidad. Porque estamos hablando de un país que no era el país que tomó Lula. Estamos hablando de un país que está en llamas también. Estamos esperando que alguien nos diga dónde están los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Todos los días se encuentran fosas clandestinas. Todos los días hay asesinatos. Estamos hablando de gobernadores corruptos, como Duarte en Veracruz. Y estamos hablando también de una inmensa red de corrupción y de impunidad en la que se ha convertido el gobierno. ¿Cómo mueves esa enquilosada máquina si no pactas gobernabilidad en algún sitio? Esa es una gran pregunta que tendríamos que hacernos. ¿De dónde va a salir la fuerza que tendría un eventual gobierno de Andrés para combatir a todas estas lacras que hoy tenemos? Grupos mafiosos, narcotráfico, políticos corruptos, empresarios corruptos. Y cuando se les cante, pueden hacer lo que hicieron con Dilma. Una inestabilidad. O lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? La desestabilización. Y están pegándole. Ya. El Partido Socialista Unificado de Venezuela no tiene la mayoría de la Asamblea. Y eso complica el trabajo de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué va a hacer Andrés Manuel en una eventual presidencia? Si de casualidad tampoco tiene la mayoría de las cámaras. y tiene 29 gobernadores de partidos de oposición y el mismo número de congresos estatales en contra también. Digo, no es que yo hable mal de Andrés Manuel, es que la situación política probablemente lleve a que haya que pactar algo. Si es que quieres gobernar. Es más, ya no digamos gobernar, si es que quieres durar en el cargo y terminar tu mandato. Y si ustedes se dan cuenta, pues todo está conectado con todo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Estamos hablando del despido de trabajadores de Pemex y terminamos en otra cosa. Pero todo tiene que ver con todo. Porque si no tuvimos las agallas, la decisión, la convicción de salir a defender nuestras fuentes de trabajo, nuestros recursos naturales, ya hablo de los trabajadores de Pemex, y de un sector de la sociedad también, porque chingados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos para poderle darle sustentabilidad a un eventual gobierno no priista, ni panista, ni del PRD? ¿Cómo lo vamos a ayudar si no nos pudimos ni ayudar nosotros mismos? ¿Cómo le podemos dar sustento, sostén ahí? Sí, ya le dimos el voto y después nos vamos a la casa y arréglate, ya. ¿Cómo le piensan hacer a alguien que diga algo? ¿No? Si la sociedad no se mueve, si no levanta el trasero del sillón, va a estar muy difícil. Va a ser muy, muy complicado. Mientras nosotros como ciudadanos, como trabajadores, no cambiemos nuestra actitud y nuestra mentalidad, que no nos convenzamos a nosotros mismos de que tenemos derecho a vivir mejor, tenemos el derecho a no ser esclavos de las grandes corporaciones o de cualquiera que se le ocurra darnos un pequeño empleo, no vamos a crecer nunca. No vamos a salir del hoyo donde estamos. Eso es lo que yo pienso. Yo soy un ciudadano más. Como ciudadano pienso así. No soy nadie, no me atribuyo absolutamente ninguna calidad moral para decirle a la sociedad lo que tiene que hacer. Pero me parece que como ciudadano pienso que yo tendría que empezar a hacer eso como parte de la sociedad. Y la sociedad en su conjunto también. Porque los hechos y la realidad nos está aplastando y nos está diciendo que así tiene que ser. Bueno, pues el tiempo se nos terminó por el día de hoy. Ya hemos llegado al final. Quiero agradecer a todos los que nos hayan escuchado su atención a nuestro humilde programa, invitándolos a que nos escuchen el próximo jueves a la misma hora, a que continúen con la programación del FEMCAI. Por favor, visiten nuestra página del FEMCAI, donde está la grilla de programación. Ahí podrán encontrar los horarios en los que se emiten nuestros programas, se repiten algunos. Y si tienen alguna sugerencia o lo que gusten, estamos abiertos a sugerencias, críticas, opiniones por nuestras redes sociales, ya sea por nuestra cuenta de Twitter, @fencai.org, nuestra página de Facebook, ¿no? O Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, o nuestra cuenta de correo, fencai.org@gmail.com. Yo por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo, sigan con la programación del FEMCAI y no olviden, por favor, que la patria es el otro. Hasta el jueves.